Bienvenidos a las tertulias de la Copa América de 2019 en Radio Esperantia, después de ese Mundial de 2018 que hemos estado en este espacio compartiendo con todos vosotros este deporte que tanto nos gusta a todos. Y pueden seguir este podcast en radioesperantia.com o descargarlo y escucharlo. En este caso, en esta tertulia, vamos a contar con tres tertulianos. Hay dos de ellos que ya lo conocen bastante de ese Mundial pasado, pero tenemos una nueva incorporación y con el permiso de Kevin e Iván le voy a dar la bienvenida desde Ecuador a mi gran amigo Eric. Bienvenido. Muchas gracias, David, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes y hablar un poquito de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y también darle la bienvenida, como bien dicho, a Kevin, un fijo ya en todas estas tertulias con todos nosotros y encantadísimo de tenerte siempre aquí, Kevin. Igualmente, David, y nada, a empezar cuanto antes. Y también a Iván, un saludo, y que vamos a hablar de esta Copa América que ha empezado bastante fuerte. Muy buena, David, con muchas ganas, la verdad. Y bueno, si te parece bien, Eric, para romper el hielo, empezar hablando de ese partido de Brasil-Bolivia. Muchos dicen que no cumplió del todo las expectativas Brasil contra Bolivia. Bolivia un planteamiento muy defensivo y que el resultado quizá puede ser un poco engañoso. Algún gol de penalti, abrieron la lata en el segundo tiempo. ¿Qué sensaciones te está dando Brasil en ese primer encuentro, Eric? Bueno, el tema de Brasil, equipos como Bolivia que juegan muy cortitos en la salida y que intentan salir al contragolpe, se ve que ese tipo de formación o tácticas que plantean le va a afectar a Brasil y países como Uruguay o Colombia lo podrían golpear muy fuerte. Y tú, Kevin, ¿tú piensas que la falta de Neymar en este partido contra Bolivia, teniendo en cuenta que el rival a priori es de menos nivel, no se ha notado tanto, pero a lo largo del torneo quizá la falta de ese líder como es Neymar vaya a hacerle mucho daño a la selección brasileña? A ver, por poder puede hacerle falta, pero lo cierto es que tras la lesión, bueno, Neymar llega mermado a la Copa América, en caso de que no se hubiera lesionado ya por lo mismo, por lo tanto, aportar demasiado no hubiera aportado. No es que llegara una temporada donde hubiera hecho 30 o 40 goles, donde hubiera sido muy regular. Yo tampoco creo que sea una baja tan sensible, teniendo en cuenta el precedente de la lesión, y que, bueno, que Brasil tiene unos fantásticos jugadores en su puesto. O sea, a la misma hora está Coutinho, creo que también puede jugar en la banda izquierda. El mismo Vinicius podía haber entrado en el lugar de Neymar, que al final entró, si no mal recuerdo, fue William o otro jugador que ahora mismo no me acuerdo. Pero el caso es que yo tampoco creo que sea una baja tan sensible. Es decir, si Neymar llega al máximo nivel, está claro de que sería un jugador que aportaría muchísimo. Pero teniendo en cuenta que llegaba de la lesión y que, pues bueno, iba a jugar al 50% seguramente y evidentemente sin ritmo de competición, pues tampoco hubiera aportado demasiado. Hombre, si hubiera llegado sin lesionarse, como comenté ahora, pues seguramente se hubiera aportado y puede que lo echen en falta, pero yo creo que Brasil tiene suficiente equipo, ya sin Neymar, para ganar la Copa América. ¿Y tú, Iván, qué piensas? ¿A lo mejor Coutinho, sin estar Neymar, puede echarse el equipo a la espalda y reivindicarse tras su temporada bastante flojita en el Barcelona, como él mismo ha dicho? Pues justo te iba a decir eso, que viendo la temporada tan mala, por así decirlo, por no pasarnos con Coutinho, que hizo en el FC Barcelona esta temporada, pues nos llevaría a dudar si sería el candidato ejemplar para llevar el rol de Neymar. Sí, es verdad que el primer partido, bueno, era Bolivia, era el rival más flojo seguramente del grupo, pero lo hizo bastante bien, las cosas como son. También me sorprendió el golazo que marcó Everton, que era un chico que yo personalmente no conocía, y la verdad que me sorprendió bastante, aunque Bolivia también, cabe destacar que en la primera parte pues se defendió bastante bien y tuvo suerte, y ya la segunda parte pues supongo que el cansancio, además de la suerte y la efectividad que tiene Brasil arriba, pues decantó un poco el partido. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre ese segundo partido de esta Copa América. Partido sin goles, pero con bastantes emociones. Eric, no sé qué sensación ha estado este Venezuela-Perú. Es cierto que quedaron 0-0. Para mí, personalmente, Perú dio un poquito más. Incluso le anularon dos goles. Creo que estuvo apretando más. ¿Qué sensaciones te da este Venezuela-Perú, Eric? Bueno, por tramos del partido, Perú apretó, pero en general a mí me pareció un partido un poquito aburrido, la verdad. Perú está partido en la mitad, tiene buenos jugadores en delantera, de volante en adelante, pero en defensa carece y eso le va a costar en una Copa América, que es un torneo tan cortito y que tienes que, sobre la marcha, corregir errores. Venezuela, no sé, pero creería yo que en esta Copa América puede sorprender. Tiene jugadores, tiene que jugar un poquito más compacto el equipo y podría llegar a ser una sorpresa en esta Copa América. Y tú, Kevin, ¿quién piensas? Porque seguramente todos estamos dando por hecho que Bolivia va a ser la cuarta clasificada. Teniendo en cuenta lo mejor que es de las más flojas de la Copa América, seguramente va a ser Venezuela o Perú la segunda clasificada. ¿Quién crees que va a ocupar esa posición? Pues la verdad que es bastante complicado. Yo creo que Venezuela, porque al final en la Copa América, bueno, sobre todo en América, los equipos que están más arriba son equipos ya consolidados que llevan muchos años trabajando un estilo de juego. En este caso Venezuela es una selección que lleva pues un par de años sin demostrar mucho a nivel internacional. Por lo tanto, a ver, Perú, el último mundial, a pesar de caer en fase de grupo, demostró ser un equipo lo suficientemente bueno como para pasar de la fase de grupo de la Copa América. Yo creo que francamente Perú tiene mejor equipo que Venezuela. Es más, estoy en tu línea. Yo creo que el partido, a pesar de que fue aburrido, Perú fue un poquito mejor. Entonces yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que Venezuela, en mi opinión, no tiene suficiente equipo como para superar a Brasil, y yo creo que sí a Bolivia, entonces yo creo que en este caso Venezuela quedará tercera. Igual habrá que ver el tema de los goles, porque sí es cierto de que si Perú gana a Bolivia y pierde contra Brasil, y si Venezuela gana a Bolivia y pierde contra Brasil, empatarían a puntos. Por lo tanto, no sé qué se decide aquí, si el tema de los goles a favor o en contra, no lo he investigado, pero por lo tanto puede haber una sorpresa. A lo mejor Venezuela golea a Bolivia y se cuela entre los dos primeros clasificados. O sea que bueno, yo lo veo muy igualado. Yo si tuviera que apostar diría que sería Perú, pero bueno, no me la quiero jugar demasiado. Y tú, Iván, ¿coincides con la línea de Kevin, o a lo mejor piensas que Bolivia pueda clasificarse como segunda y remontar este primer partido contra Brasil y dándole cara a Venezuela o a Perú? Pues yo viendo el partido de ayer, la verdad que me sorprendieron, porque le echan ganas, ¿sabes? Le echan muchas ganas a estos dos equipos, que yo la verdad que no conocía muchos jugadores, pero la verdad que Paolo Guerrero, que es el capitán de Perú, que sí es bastante famoso, pues a mí me gustó bastante, tuvo bastantes ocasiones y bueno, el portero también de Venezuela, pues tuvo bastantes intervenciones con gran mérito para evitar que perdiera su equipo, la verdad. Pero sí es verdad que no sé a quién veo segunda, pero quizás a Perú por el más ímpetu, a lo mejor, porque Venezuela sí es verdad que sufrió más en defensa. Pero va a estar reñido por esa segunda plaza en ese grupo de Brasil y Bolivia, porque está claro que Brasil para mí va a ser la primera y posiblemente la ganadora de esta Copa América. Y pasamos a ese último partido que se ha disputado hasta el momento, ese Colombia-Argentina. Y no sé, Eric, qué pensarás, pero para mí se está haciendo quizás un poco duro con Argentina. Yo les vi más o menos bien en el segundo tiempo, y en dos zarpazos Colombia finiquitó el partido. No sé quién te pareció mejor de las dos selecciones, si Messi tuvo culpa en la derrota, un poco tus impresiones. No, indudablemente Colombia fue muy efectivo. El tema de Colombia es que el trabajo de ellos es colectivo y tienen jugadores individuales que pueden marcar la diferencia. En Argentina, en cambio, no le veo mucho, o sea, no es que sea mala, sino que entramos del partido predominaba el tratar de sorprender con individuales, no terminar la jugada con un tema colectivo, y eso le terminó costando. Sinceramente, sin adelantarme, yo creería que para mí las tres selecciones favoritas serían Colombia, Uruguay y Brasil, por el trabajo que viene haciendo Colombia ya tiempo atrás y por el tema de Argentina, que viene haciendo las cosas un poquito mal, como ustedes saben, al último se clasificó en el último mundial y viene un poquito en decadencia. No sé si este sea una Copa América para reivindicar todo eso que representa al fútbol argentino. Y tú, Kevin, por tu parte, ¿piensas que Argentina lo va a pasar mal para pasar esta fase de grupos contra Paraguay y Qatar, teniendo en cuenta el nivel del partido que hizo contra Colombia, o no te dejó tan malas sensaciones? Pasar de grupo yo creo que pasará, porque en esta Copa América dos de los mejores tres terceros pasan de ronda. Y no lo digo por Qatar, al contrario, yo creo que Qatar va a ser una selección que va a dar mucha pelea. Ganaron la Copa Asiática, si no mal recuerdo. Y me parece una selección que juega muy bien y propone demasiado. Yo, sinceramente, veo a Argentina un equipo mediocre. El único que puedo salvar del equipo es Messi y, bueno, y algún jugador top como Agüero, Di María, pero francamente ayer Di María no hizo demasiado. Es más, yo destacaría el trabajo de Lo Celso, sinceramente el mejor para mí después de Messi. Y francamente, la veo una selección muy mediocre, no propone, no juega nada. La primera parte de ayer fue espantosa. Es verdad que Colombia en la primera parte pues tampoco es que fuera demasiado mejor, pero sí es verdad que se mostró pues un equipo entero contra un equipo que parece que está en construcción. Al final el entrenador es nuevo. Tras el Mundial del año pasado, Sampioli se fue, llegó Scaloni como supuesto entrenador interino, al final lo han puesto como entrenador oficial ya de la selección. Y hay muchas caras nuevas, ¿no? Renzo Sarabia, bueno, Pexela, Tagliafico, Paredes, jugadores que antes no eran ni convocados con la selección, ahora mismo pues están siendo titulares. Entonces, bueno, tampoco le vamos a pedir mucho. Yo lo que creo es que hasta los propios argentinos se tienen que dar cuenta de que el equipo no da para más. Es verdad que teniendo a Messi es una pena, pero yo creo que el equipo, jugador por jugador, por ejemplo, no es mejor que Colombia. Me parece que Colombia tiene un mejor centro del campo que el de Argentina. Wilmar Barrios, Uribe, James, me parece bastante mejor de lo que tiene ahora mismo pues Argentina. No creo que sufran para pasar de ronda, pero bueno, sí creo que no van a pasar a lo mejor a semifinales, yo creo que ni llegan. Y por tu parte, Iván, ¿piensas que Colombia tras este partido se ha postulado como una de las favoritas para ganar esta Copa América de Brasil y Argentina por su parte ha dejado sensaciones de que no va a llegar demasiado lejos, o crees que se podrá reponer de esta situación y Argentina poder colocarse más adelante de lo que piensa la gente? Pues yo discrepo con lo que dijo Kevin de que Argentina va a pasar con facilidades a la siguiente ronda porque... Lo digo por el tercer puesto, date cuenta que el tercero... es verdad, sí, cierto. El tercer puesto seguramente lo cogerán. Claro, pero el segundo, viendo el partido de ayer, la verdad es que me genera dudas, la verdad. Porque yo no sé qué le pasa a ese equipo, pero sinceramente cada partido que juega veo una inseguridad. Le falta confianza, no sé. Ellos son jugadores buenos, profesionales, tienen un gran equipo. No sé lo que le falta, aparte de tener a Messi, ¿no? No sé, quizás tener más el balón en el juego colectivo, lo que dijo Eric también, es vital para si quieres prosperar en un partido como el que hay que elaborar tanto para atacar a la defensa contraria, como el partido de ayer, pues deberían tratar ese tema, la verdad, porque si no va a ir muy mal en lo que queda de Copa América. Y por la parte de Colombia, pues la verdad que me sorprendió bastante. Tiene un gran equipo. Y no sé, los cafeteros para mí tuvieron más ocasiones que los argentinos y más eficacia. Sobre todo, a mí me sorprendió el lateral izquierdo, que no conocía, este se llamaba Tecillo. Es bastante bueno, no sé, una sorpresa positiva el lateral izquierdo. Y bueno, vamos a pasar y me gustaría que brevemente habláramos de ese Paraguay-Qatar, porque ya que tenemos a un invitado especial de Ecuador, quería incidir más en ese partido Uruguay-Ecuador, que a priori es más atractivo. En pocas palabras, Eric, Paraguay-Qatar, que debe estar cerca ya de empezar, ¿qué piensas de ese encuentro? Me parece que Ecuador tuvo un partido amistoso con Qatar, lo vi muy bien el tema de en la parte de los volantes, son muy rápidos. Un toque de balón al primer toque, pero Paraguay es una selección fuertísima. Paraguay aquí en Latinoamérica se le conoce porque son luchadores, tienen muy buenos volantes de marca y aparte en delantera creo que tienen para lastimar. Yo pensaría que ganaría por uno o dos goles de diferencia Paraguay. ¿Y tú, Kevin, qué piensas de este Paraguay-Qatar? Pues yo creo que va a ganar Qatar, fíjate. Yo creo que Qatar es una selección que ahora mismo está... Bueno, de hecho, el propio país, ¿no? Qatar está apostando mucho por traer entrenadores españoles para que impulsen, ya no solo entrenadores españoles, sino que están intentando impulsar el fútbol en el país. Y llevan ya muchos años invirtiendo dinero y tal para que Qatar tenga una selección más o menos competitiva, ¿no? De que, oye, mira, ganaron la Copa Asiática hace poco. Y ojo con el entrenador, que, bueno, poco se habla, ¿no?, de esta selección, pero yo creo que para la sorpresa, Félix Sánchez, que estuvo en la cantera del Barça. Y es un entrenador que le gusta jugar muy bien al fútbol. De hecho, el que haya visto a Qatar, un poquito de la Copa Asiática nada más, dos o tres partidos, verá que Qatar es una selección que juega muy bien al fútbol. Y ojo con Qatar en la Copa América. A ver, yo creo que no tiene equipo para ganar la Copa América, eso es evidente, pero yo creo que va a pasar como, bueno, como segunda de grupo. O sea, fíjate, yo es verdad que tampoco he visto mucho a Paraguay, las cosas como son, voy a ser honesto, no he visto apenas a Paraguay. Pero sí puedo opinar de Qatar porque desde que ganaron la, bueno, desde que jugaron la Copa Asiática de este mismo año, la he seguido y, oye, juegan muy bien, proponen, es de estas selecciones que te gusta ver porque no es una selección que se quede atrás o especule según el partido, al contrario. Sale a jugar, sale a proponer, sale a atacar. Y ojo con esta Copa América porque, a ver, yo solo creo que equipos tipo Uruguay, que son un fortín atrás, o Chile, sí le podrían dar problemas, pero yo en principio, es más, me la voy a jugar aquí. Digo que Qatar va a pasar como segunda de grupo. Y creo que va a ganar a Paraguay. No diré el resultado, pero creo que le va a ganar. ¿Y tú, Iván, de este Paraguay-Qatar, qué opinas? Pues ahora sí estoy más o menos en la misma línea que Kevin. Que a pesar de que no hay jugadores muy conocidos de la talla mundial, no son malos, ¿eh? Y según su registro, después de perder contra Brasil, llevaban 6 partidos sin encajar gol. Y además sin perder 7. Y la verdad que también ganaron la Copa Asia con su máximo goleador, que se llama Almoez Ali. Y sí, es eso, que están fomentando sobre todo en Qatar el fútbol y quieren llegar al más alto nivel, ¿no? Como ahora con jugadores como Xavi también allí, pues es como son como leyendas, ¿no?, para ellos. Entonces tienen que fomentar eso ahí en su país para que puedan llegar a ser una potencia, o no llegar a una potencia, pero ir poco a poco creciendo futbolísticamente. Y Paraguay, pues, no sé cómo va a ser el partido este, pero la verdad que Oscar Cardoso es el más conocido, ¿no?, el mítico delantero centro, que las que tiene la enchufa. Y bueno, vamos a pasar a ese partido, ese Uruguay-Ecuador, Eric. Y claro, yo creo que Ecuador llega con bastantes dudas. No sé cómo se está viviendo ahí en el país. Bolillo ha sido muy, muy, pero que muy criticado, sumado a que a lo mejor puedan tener la presión de la generación dorada que está saliendo del sub-20, recordar, terceros en el Mundial sub-20. ¿Qué piensas de este Uruguay-Ecuador? Bueno, aquí les voy a robar un par de minutitos y solo para complementar lo de Paraguay y Qatar, terminar de cerrar. Qatar tiene muchas deficiencias en defensa y Paraguay es muy fuerte en el tema del cabeceo y los van a lastimar ahí. Entonces, por ahí va un poquito. Y para complementarlo, para terminar, perdón. Ahora sí, comenzamos con lo de Ecuador. La verdad es que Bolillo era un histórico acá porque nos clasificó en primer mundial, pero creo que no fue la mejor decisión traerlo a él porque el fútbol ecuatoriano ha dado pasos, ha cambiado muchísimo por el bien, y como tú dices, han tenido logros en inferiores, ha trabajado en inferiores, pero como tú ves, el juego, la línea de fútbol que se hace en inferiores, en la sub-20, no es la que se transmite o la que se plasma en el equipo mayor, y por ahí sí nos va a costar. Equipos como Chile, que me parece que están en el recambio, que están con el colombiano ahí, Japón y Uruguay, que son equipos muy compactos, con un juego directo. Japón y Uruguay hacen un juego muy directo y Ecuador le va a costar en la parte de la defensa. Creo que en delantera tienes a Valencia, los dos Valencias, es muy bueno, pero en defensa nos va a costar. Y el medio campo que no se ha complementado, y como tú sabes, son chicos muy jóvenes, Intriago, Orejuela, Jason Méndez, que tienen muy buen toque de balón, que son muy buenos, pero que al momento en selección no han demostrado mucho el fútbol que ellos manejan. Y por tu parte, Kevin, en este grupo, ¿piensas que Uruguay va a ser totalmente la favorita para quedar primera y luego el segundo y el tercer puesto se lo van a dividir entre las demás, o qué opinas? No, para nada. De hecho, este es el grupo de la muerte de la Copa América, clarísimamente. Uruguay para mí es la mejor selección del grupo. Sinceramente creo que de toda la Copa América, me parece el equipo más sólido, más compacto, mejor planteado, bueno, mejor que Brasil, que Argentina, que cualquier equipo en realidad de la Copa América, en mi opinión. No es que jugar por jugar sean mejores que nadie, pero sí me parece que es un equipo muy consolidado. Sí creo que van a pasar ellos, francamente, como primeros. Ya luego, entre el segundo y cuarto puesto, la verdad es que no tengo ni idea, porque de Ecuador no he visto mucho, solo sé que de los últimos 5 partidos han ganado uno y fue a Panamá. De Japón, bueno, sé que es una selección que le gusta proponer y demás, pero claro, es una selección asiática que tampoco ni le va ni le viene ganar esta Copa América, así que irán a jugar, a competir y poco más, ¿no? Yo creo que saldrá con mucho más ímpetu Ecuador o Chile, que sí tienen que ganar esta Copa América o al menos llegar lejos, por lo tanto, a ver, vamos a ver, ¿no? Chile, por lo visto, no está pasando por sus mejores momentos, de hecho, bueno, si no mal recuerdo, un jugador importante se lesionó y no pudo ir, ahora mismo no me acuerdo quién era. Pero bueno, el caso, sinceramente, no te podría decir quién, qué equipo van a pasar, solo te puedo decir que Uruguay y poco más. En el primer partido contra Ecuador, la verdad es que, hombre, yo doy como favorito a Uruguay porque a mí personalmente me parece el mejor equipo de la Copa América y yo le doy como principal favorito, pero la verdad es que poco puedo opinar de este grupo. A lo mejor si tuviera que dar un segundo clasificado sería Chile. ¿Y tú, Iván, piensas que a lo mejor en este tipo de torneos tan cortos, el defender muy bien y atacar con muchísimo peligro, que para mí son las armas más potentes de Uruguay, con Cavani y Luis Suárez y atrás con Godín, Jiménez, etcétera, hacen a Uruguay candidata a ganar este torneo? Totalmente, totalmente, David. Después de Brasil, yo pondría a Brasil primero, pero sí segundo, en segundo lugar sin duda, yo pondría hasta Uruguay, que la verdad que es un equipo bastante completo, atrás y adelante, incluso en el centro del campo ha mejorado bastante estos últimos años, y nada, siendo un país de apenas pocos millones de habitantes, la verdad que tienen una tremenda selección. Sí, es verdad que la clasificación, yo no espero, sino yo creo que va a ser la primera del grupo, y tengo mis dudas también entre Chile y Japón por el segundo puesto, pero yo creo que es lo que dice Kevin, que Japón está ahí de invitada, no es que le vaya ni le venga, ¿no?, ganar esta Copa América, pero sí ellos, los asiáticos, los japoneses sobre todo, hacen un juego divertido, ¿no?, que ver un partido de ellos no te aburres porque son buenos tácticamente en ataque y también son bastante, no son malos, por así decirlo, no son malos defendiendo. Chile quizás gane el partido de mañana contra ellos porque la casa de apuestas los dan infinitamente superiores a Japón. No sé si es que llevan bastantes reservas o qué, pero sí es verdad que Chile se la juega más en este tipo de torneo. Y quería también saber tu opinión, Eric, de la selección japonesa, porque a lo mejor muchos estamos diciendo que pueda venir a este torneo un poco como invitada, pero yo pienso que son muy intensos, van a dar el todo por el todo y puede incluso complicarlo. En el Mundial Sub-20 Japón también era, se supone, las más flojas de su grupo y ha dado muchísima pelea. No, indudablemente Japón ha dado un crecimiento abismal en el tema futbolístico, y sinceramente yo en esta fase de grupos, por todo lo que mencionan los muchachos, Ecuador y Chile vienen muy mal, pero muy mal a esta Copa América, llegan fatal, y yo creía que pasa primero Uruguay y segundo Japón, y por ahí ese tercer puesto se le pelearían entre Chile y Ecuador, y sinceramente no sé quién de los dos, porque no les veo gran cosa. Como te digo, Chile se está recién construyendo, yo creo que sinceramente vienen a terminar de consolidar un esquema de juego a esta Copa América, no vienen a hacer una gran participación, y Ecuador no viene a nada, Ecuador no juega a nada, sinceramente es una decepción esto acá, pero esperemos a ver cómo sean los partidos, ¿no? Porque podemos opinar una cosa y al final de cuentas factores pequeños dentro del campo de juego pueden cambiar totalmente esta fase de grupos. Y me gustaría también preguntaros a cada uno de vosotros, ¿quién piensan que va a ser el futbolista más determinante de esta Copa América? Y me gustaría saber tu opinión, Kevin. Que es una pregunta muy complicada. Acaba de empezar la Copa América y claro, es que todavía no se sabe ni quién se va a clasificar a la fase eliminatoria. Pero es complicada la pregunta. Es que determinante podría ser cualquiera, en realidad, ¿no? Si la Copa América la gana Colombia, podría ser Roger Martínez, por ejemplo, ¿no? Si hace un buen papel. Hombre, sí podría destacar algunos jugadores, ¿no? Que pueden, bueno, pues mostrar sus destellos, ¿no? Como por ejemplo puede ser Everton, que antes lo mencionó Iván. Es un jugador que es muy joven, tiene 23 años. Lo conocí hace poco, en realidad, realmente hace un año, poco más. Es un jugador francamente muy, muy bueno, ¿eh? Que, bueno, que está en el Grêmio, que no salió de Brasil, pero es un jugador que, oye, si diera el salto a Europa realmente estaríamos hablando de un jugador, un estilo Lucas Moura, muy regateador, muy ágil, muy veloz, explosivo. Voy a destacar a Everton porque, de momento, es de lo poco que hemos visto y de lo que yo creo que más vamos a disfrutar y creo que se va a dar de conocer al mundo. Bueno, y espero que su papel en la Copa América le sirva para dar el salto a Europa. No digo más porque realmente, hombre, si llegáramos a semifinales ya podría más o menos intuir cómo van los tiros. A lo mejor, si un jugador se sale, pues ya puedo ahí decir algo, ¿no? Pero mientras, es que todavía no he empezado ni los partidos del grupo C, así que voy a esperar un poquito a opinar sobre esto. Y tú, Iván, es que claro, pensar que la estrella más mediática de esta Copa América es Neymar, todos los focos iban a estar para él y creo que es una oportunidad muy buena para todos los demás futbolistas de darse a conocer. Comentó Kevin a Everton, también está Neres, el del Ajax, que ha hecho una temporada impresionante. Entonces, ¿quién piensas tú, Iván, que de qué futbolistas más van a destacar en esta Copa América? Pues basándome en lo que dijo Kevin, yo creo que en lo que hemos visto, que ha sido poco, Coutinho va a callar bocas y va a ser un jugador muy determinante en Brasil, a pesar de las críticas. Y también yo creo que en estos dos partidos que quedan, Leo Messi va a hacer un buen papel, una buena actuación. No sé el resto del equipo de Argentina, pero yo creo que él va a jugar realmente bien en lo que queda de torneo y va a llevar a su equipo a cuartos mínimo. Y luego ya, pues ya se verá. Pero sí es verdad que en los demás equipos, pues, grandes promesas, como lo dijiste en Brasil, como Everton y David Neres, el jugador del Ajax, pues yo creo que pueden destaparse y salir a la luz en este panel. Y por tu parte, Eric, porque tampoco se está hablando mucho de James Rodríguez, que yo creo que es una oportunidad única para reivindicarse y saber cuál va a ser su futuro. ¿Qué jugadores crees que van a destacar más en esta Copa América, Eric? Para serte sincero, me gustó muchísimo lo que ha hecho Roger Martínez. El juego, ayer marcó un gol y dio una asistencia, y me parece un jugador interesante en Colombia. Lo de James, sí, tendría que serlo, pero por lo visto Roger Martínez se va a llevar los focos aquí. Y complementando lo que dicen ellos, el tema de Everton, lo he visto jugar y es buenísimo. Sí, él tiene todo para romperla, no sé si tiene 22 o 23 años, pero es muy bueno lo que ha hecho con Brasil. Y de ahí otro jugador, no sé, por ahí Wilmer Fariñas, el arquero de Venezuela, que tiene unos reflejos brutales. Y no sé, de Argentina no veo algo más. De Chile igual tampoco algo interesante. Creo que serían esos jugadores a tomar en cuenta. Uh-huh. Lo de Pablo Guerrero, perdón. Lo de Pablo Guerrero es un 9 brutal en Perú. Y aprovechando que estás por aquí, Eric, me gustaría preguntarte sobre la gente allí en Ecuador. Muchísima gente está criticando a Bolillo e incluso he escuchado comentarios que quieren que Ecuador no se clasifique para que despidan a Bolillo, venga un técnico nuevo, un aire fresco y consigan clasificarse para el Mundial 2022, que recordar que queda menos de un año y mucha gente está preocupada de que Ecuador a lo mejor haga un papel más o menos decente, no se echa Bolillo y luego no se consiga clasificar para ese Mundial 2022, sumado a toda la camada de jugadores del Mundial Sub-20, se pueda hacer una selección verdaderamente competitiva. Sí, el tema de Bolillo es que viene con declaraciones diciendo que vamos a la Copa América a aprender. ¿Cuántos años venimos jugando Copa América como para ir a decir que vamos a ir a aprender una Copa América? Bolillo no se le ve trabajo, no se le ve un estilo de juego ya conformado dentro de la cancha. Es que no se ha establecido una línea de juego. O sea, Bolillo pone jugadores y piensa que con la varita mágica esos jugadores van a explotar y no es así. O sea, si tú no trabajas, si no haces un equipo compacto, si decides jugar a uno, por ejemplo, defender bien y salir al contragolpe, no sé, una línea de juego, pero es que Bolillo pone jugadores y, por ejemplo, si pone Chicaiza, que es un enganche, te cambia totalmente la visión de juego que va a tener Ecuador. Entonces, no se ve trabajo, como tú dices. Esta selección va presionada y Bolillo lo que ha intentado es quitarse la presión. porque muchachos de la sub-17, de la sub-20 ganaron el sudamericano, llegaron a tercer puesto, que pienso que tuvieron para dar mucho más. Y sí, la gente acá está, no hay gran expectativa. Anteriormente era igual en el tema de los negocios, todo comercial, la Copa América, y actualmente no es algo que te genera mucho dentro del Ecuador. Aparte de que, sí, o sea, la gente acá está esperando y que le metan una goleada y que lo saquen rápido. Pero el problema es que la federación pasa por un momento muy crítico en la parte económica, y la anterior federación, antes de esta que llegara, fue algo irresponsable, porque creo que le faltaban como 6 meses y deciden contratar a Bolillo. Y esta federación tiene que afrontar todas esas decisiones y sinceramente no creo que tengan el dinero para pagarle y decirle que se vaya. Es algo complicado, muy complicado. Y bueno, sé que este es un momento que a muchos no les gusta, pero creo que es bastante divertido, lo llevamos haciendo desde muchas ediciones atrás, y en los dos partidos de hoy, ese Paraguay-Qatar y ese Uruguay-Ecuador, me gustaría que directamente se mojaran y dieran un resultado. Kevin, Paraguay-Qatar, mójate. 1-2 va a ganar Qatar. Iván, Paraguay-Qatar. 1-1. ¿Y tú, Eric? Pensaría que un 3-1, por lo que comentan, que tiene buena reacción Qatar, pero indudablemente Paraguay le va a pasar por encima. 3-1. Yo digo 1-1. Tú mismo, Eric, ese Uruguay-Ecuador, un pronóstico. Uf, es que sí, ahorita estoy peleado con el corazoncito y la lógica, pero bueno, vamos por el empate. ¿Y tú, Kevin, ese Uruguay-Ecuador? A pesar de que yo creo que Uruguay es bastante mejor como equipo que el combinado ecuatoriano, creo que van a quedar 2-1, porque creo que Ecuador, aun no teniendo un gran fútbol, bueno, aunque la selección de Ecuador no esté demostrando un gran fútbol, que por cierto los sub-20 sí lo han demostrado, creo que va a ganar Uruguay por solo 2-1. ¿Y tú, Iván, un pronóstico, un resultado? Yo creo que 3-0 para Uruguay. Yo pienso que de este Uruguay-Ecuador yo veo un 2-0. Y bueno, yo creo que para empezar esta tertulia de esta Copa América ha estado bastante bien. Si alguno quiere comentar algo en especial. Yo quería comentar lo de Japón, porque ahora mirando, bueno, lo que dije realmente no lo dije por esto, pero lo cierto es que Japón ha venido con la selección, parece olímpica, porque... sí. De la defensa, 6 jugadores o 5 tienen 20 años. Míralo. Y bueno, el que más tiene son 24, Ueda del Brujas. Y luego, bueno, hay que recordar hasta que Fusa Kubo, fichaje del Real Madrid, tiene 18 y está en esta Copa América. Y del centro del campo hay 3 jugadores con 20 años, uno con 21, otro con 22. O sea que, y bueno, y de la delantera, 21 y 20 años. Y luego tiene Okazeki, 33, pero vaya que... Realmente viene Ecuador aquí con una... Ecuador, perdón. Japón viene con una selección bastante joven. Como que al final es como cuando Alemania fue a la Copa Confederaciones y no llevó ni a Coxe, no llevó a nadie, porque al final era una Copa que la querían ganar, pero que tampoco llevaron a todos los cracks, ¿no? En este caso Japón, por lo que he visto, pues han llevado pues eso a los jóvenes, van a jugar a lo suyo y ya está. Por eso creo que no van a ir a ganarla. Yo creo que irán, pues bueno, a competir, a pasar un buen rato y ya está. Viendo lo que es la convocatoria, vaya. ¿Y tú qué piensas, Eric, de Japón? Es cierto que, como comenta Kevin, hay jugadores muy muy jóvenes, pero quizá el factor de que todos los estemos dando como, bueno, vienen con juveniles, a lo mejor no van a hacer gran cosa, vienen a divertirse, puede ser contradictorio y a lo mejor Japón se puede colar. ¿Qué piensas, Eric? No, es verdad lo que dice, o sea, que vienen jugadores jóvenes, pero ¿qué calidad de jugadores jóvenes vienen? O sea, Japón ha demostrado ser uno de los equipos más compactos, ser unos guerreros, unos soldados que te corren los 90 minutos y si es más, al 100%, luchadores, y en la parte técnica y táctica han mejorado indudablemente, y yo creo que ese tipo de planteamientos que yo he visto en diferentes divisiones y en la mayor de Japón, y en esta selección que no sé si llama la sub-23 o sub-24, van a crear muchas molestias. Y como te digo, por el grupo que viene a disputar entre Chile y Ecuador, que Chile se está conformando, Ecuador no juega mucho a nada. Hay diferencias individuales como Antonio Valencia y Jenner Valencia en delantera, que si le pones un balón te la pueden meter adentro, son buenísimos, pero en general es un equipo partido. Por eso diría yo que pasaría en segundo puesto Japón. Claro que no la va a ganar, pero va. Sí, pero Eric, ¿tú no crees que es fundamental el factor de la experiencia? Al final Japón, bueno, van muchos chavales jóvenes que yo creo que muchas situaciones de los partidos les van a poder, ¿no? Porque al final Uruguay va con jugadores con mucha experiencia, Ecuador también, a pesar de lo mal que vayan en la dinámica, tienen jugadores con mucha experiencia, ¿no? Claro, es que estamos hablando de chavales de 20 años, ¿no? Y 18. O sea que una Copa América a lo mejor no le viene un poco grande a estos chavales. Sí, pero yo te digo más por el tema de cómo se conformó este grupo. O sea, porque no vienen en buen estado, decirte viene más o menos Ecuador o más o menos Chile. Vienen fatal, vienen muy mal. Vienen con un peso extra que lo en su país, los periodistas, los hinchas les han generado. O sea, tienen que dar muchísimo más de lo que puede dar Chile y Ecuador. Y sí, es verdad, tendríamos que ver cómo se desarrollarían estos primeros partidos para tener una idea más o menos clara. Pero por lo que he visto, todo lo que ha hecho Japón en sus diferentes divisiones, son muchachos que no les cuesta para nada irse a enfrentar a cualquier país, selección, perdón. Uh-huh. Y tú, Iván, porque es que, claro, todo lo que están comentando tanto Eric como Kevin, está Japón trabajando muchísimo las divisiones inferiores. Se está viendo incluso cada vez más jugadores japoneses, incluso en la Liga Española con Inui, creo que Uley, el del Español, también es japonés. ¿Qué piensas sobre todo esto, Iván? Sí, no sé, los asiáticos cada vez más pues le está gustando más el fútbol, ¿no? Y están, como dije antes, pues fomentando en su tierra pues esto del mundo del fútbol, porque quieren sacar adelante chicos y traerlos a, por ejemplo, España, que es una de las mejores ligas del mundo. Y sí, lo estamos viendo como en Hasebe, que juega en el Eintracht de Frankfurt, en el que tú comentaste, jugador Bulay. Del... No, Bulay es chino, creo. Sí, es chino. Ah, vale. ¿El jugador del otro? ¿Del Madrid? Se me olvidó ahora. ¿El del Madrid, dice? Ah, no, Kubo no, el otro. Okazaki. Okazaki, por ejemplo, bueno, también. Shibasaki también, del Getafe, que es un crack. Shibasaki, ese se llama en japonés, sí, es verdad. Tiene una bestialidad de jugadores muy buenos que están viniendo a las ligas importantes europeas porque destacan en sus países y sí, pero está claro que vinieron con chicos muy jóvenes que puede que no den la talla o les resulte un poco grande esta Copa América. Y sí, es verdad, ahí le doy la razón a Kevin, de que sí puede estar aquí por el paso, ¿no? O sea, de paso a divertirse y a participar en esta Copa América, que no tiene nada que perder. Y yo creo que poco más que añadir, solamente se han jugado eso, tres partidos, y si les parece bien a mis tres amigos tertulianos, volver a hacer otra tertulia en los próximos días para ver qué resultados se van dando, a ver si hay sorpresas, a ver si vamos acertando con los pronósticos y tenerlos aquí en Radio Esperantia en más ocasiones. Despedir primeramente a Eric, decirte muchísima suerte para el partido contra Uruguay y espero tenerte de nuevo, porque ha sido un verdadero placer todos tus conocimientos futbolísticos que nos traes y hasta la próxima, Eric. No, muchas gracias a ti, a ustedes, perdón, un poquito ahí nervioso, pero tratando de hablar un poquito de fútbol, ¿no? Y algo para cerrar nada más en el tema de Japón, que son muy disciplinados y que a los sudamericanos nos cuesta eso. Y a los muchachos también, muchas gracias y esperar estar aquí pronto con ustedes. Y también despedir a Kevin, como digo, un fijo ya varios años aquí en las tertulias de Radio Esperantia. Vamos a seguir viendo esta Copa América tan interesante y un gusto, como siempre, tenerte por aquí y escuchar tus impresiones, Kevin. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes como siempre y nada, hasta la próxima. Y también despedir a Iván, encantadísimo de tenerte por aquí, espero tenerte en más tertulias porque es un gusto de verdad escuchar cada una de tus opiniones, Iván. Encantado de estar aquí una vez más, David, y hasta la próxima. Y poco más que añadir, estas han sido la primera edición de las tertulias de la Copa América 2019 en Radio Esperantia. Pueden seguirla a través de radioesperantia.com o descargarlas y escucharlas como podcast. En la tertulia de hoy han estado Iván, Eric y Kevin, y en la presentación quien les habla, David Saavedra.